Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Un constante acontecer creativo en el ámbito técnico matiza el quehacer cotidiano del colectivo del taller de equipos perteneciente a la unidad empresarial de base de servicios generales de la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora. Sobre alguna de las inventivas, conversamos con el mecánico de bombas de inyección, Francisco Andrés García, reconocido por el movimiento anerista en la entidad. Presenté para este foro cuatro trabajos. De ellos, más importante fue uno que mediante él se activaron 6 cosechadoras de arroz. Todo el mundo sabe la importancia que tiene para el municipio, para la población, mantener un parque de equipo, y el trabajo de la NIR es activarlo a toda costa. Sobre los detalles de su aporte al quehacer arrocero, destacó. Pienso que es fundamental el trabajo de nosotros, porque a pesar que los equipos son nuevos, ya empiezan a presentar dificultades que no se pueden resolver con la pieza original por el costo que tienen, a veces no están en disposición de la empresa. Y ahí trabajamos nosotros. Destacados entre sus similares de la empresa Rosera, el colectivo de aniristas del taller perteneciente a la unidad empresarial de base servicios generales, sobresale por las alternativas técnicas en combinadas, tractores, equipos de nivelación de tierra, bulldozer y camiones. Un ejemplo de esfuerzo para mantener en funcionamiento estos equipos, muchos de ellos de última tecnología. De sus experiencias nos comentó el mecánico de bombas de inyección, Francisco Andrés García. Con la asistencia técnica de Joandris Marrero Esteves, entrevistó para ustedes Fernando Capote Taño.